Hola, muy buenas. Para empezar el capítulo de hoy, tenemos una anécdota de menos de 2 minutos de duración que Quique Silva, de los podcasts La Guardilla 2.0 y Trending Podcast, me ha enviado a elpodcastdelbuho@gmail.com. Así que, sin más dilación, vamos allá con esta interesante anécdota. Dentro audio. Muy buenas, Jorge. Soy Quique Silva y la anécdota que os quiero contar es acerca de una expresión que se utilizaba mucho en Sevilla antiguamente y que todavía las personas mayores la siguen utilizando. Mi abuela era una de las personas que yo siempre le escuchaba decir esta expresión, y era que cada vez que empezaba a llover soltaban siempre la siguiente frase, y perdón por la audiencia, la frase era: ya están las putas en la calle. Para irnos al origen de esta expresión, pues habría que irse al barrio de Santa Cruz. Es un barrio histórico sevillano, donde están situadas en su entorno, incluso dentro de él, la Catedral de Sevilla, la Giralda y los Reales Alcázares. Este ha sido un barrio históricamente de malvivir, ¿no? De perdedores y de delincuencia, y ya pues con el paso de los años se ha convertido en un barrio respetable. El tema es que todas las casas de este barrio están conectadas por pasadizos. El barrio de Santa Cruz está lleno de pasadizos debajo de él. Incluso hay leyendas urbanas que dicen que llegan al río Guadalquivir. Para más inri, este barrio está situado en un terreno inundable. De hecho, por donde está ahora mismo la Giralda pasaba un río antiguamente. El tema es que en estos pasadizos es donde se situaban las prostitutas. ¿Qué pasaba? Cuando llovía, debido a que era un terreno inundable y que, bueno, es un barrio muy antiguo, estos pasadizos se inundaban. Y era el momento en el que las prostitutas salían a la superficie. Y de ahí viene la expresión que decían nuestros abuelos aquí en Sevilla, que cada vez que llovía ya estaban las putas en la calle. Un saludo y a disfrutar de este episodio de El Podcast del Búho. Muchísimas gracias, Quique, por esta curiosísima anécdota. Sed todos bienvenidos al capítulo L palito V del Podcast del Búho. Alfonso I, el Batallador, es uno de los reyes más importantes dentro de la historia medieval cristiana de la península ibérica, ya que amplió enormemente las fronteras del Reino de Aragón, protagonizó uno de los más sonados intentos de unir Aragón con Castilla y dejó para la posteridad un increíble testamento sin precedentes dentro de la historia medieval española, un rey que dejó huella y que sin ninguna duda merece ser conocido. Siempre he pensado que la Edad Media de la Península Ibérica se merece películas, series y obras literarias como ninguna otra. En mi opinión, en mi humilde opinión, está siendo muy maltratada por toda esta gente que crea obras de ficción, porque la Península Ibérica de los siglos XI, XII y XIII fue un hervidero de intrigas políticas, batallas y mucha gente que iba y venía repoblando territorios, una especie de western al estilo del oeste americano, se vivió en la Edad Media en esos territorios recién conquistados por los cristianos y en esos territorios en los que los musulmanes convivían con gente de diferentes culturas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La historia suele apuntar hacia otros lugares diferentes al que nos ocupa hoy, que va a girar en torno a la figura de Alfonso I, apodado el Batallador. Pocos sobrenombres de reyes son más merecidos que el de Alfonso, porque participó en una treintena de batallas y ganó la mayoría. Era un ávido estratega, un hombre de armas, que fue educado para la guerra y que realmente no sabía hacer otra cosa, porque cuando le tocó hacer política pura y dura, con decisiones que no tenían nada que ver con el campo de batalla, erró. Se equivocó bastantes veces y dio al traste con la que podría haber sido una temprana unión entre los reinos de Castilla y León y de Aragón. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Sí que os puedo decir que Alfonso el Batallador dejó una serie de perlas para la historia, una gran cantidad de batallas y conquistas, un matrimonio infructuoso y tormentoso, y por último, un testamento que a día de hoy sigue siendo un auténtico galimatías y un misterio, porque cuando murió la armó bastante bien gorda, bastante más que si hubiese estado vivo. Vamos a hablar sobre este curioso personaje, Alfonso I el Batallador, querido y odiado, dependiendo de qué es lo que leáis sobre él. Personaje controvertido y que merece la pena conocer. Alfonso, hijo del rey Sancho Ramírez de Aragón, no estaba destinado a ser rey, algo bastante habitual dentro de la época, un rey que no había sido realmente educado para tal. Pero como ya digo, es algo habitual en la época ver cómo el segundo o tercer hijo de un rey acababa siendo realmente el monarca, porque la muerte era una cercana compañera de viaje en la Edad Media, y ni siquiera la monarquía se libraba de su compañía. De hecho, para que Alfonso llegase a ser rey, hasta 5 personas tuvieron que morir antes que él, contando a su padre. Sancho Ramírez murió en el año 1094 durante el sitio a la ciudad de Huesca. Prematuramente, por lo tanto, antes de lo que se esperaba, murió, y también ese mismo año, el primogénito de Sancho Ramírez, Fernando, el hermano mayor de Alfonso. Con lo cual heredó el reino en ese año 1094 el segundo hijo de Sancho Ramírez, Pedro I, pero apenas vivió 10 años. Y en esos 10 años, además, también murieron los dos hijos de Pedro, los sobrinos de Alfonso. Con lo cual contabilizamos a 5 personas muertas en el año 1104 que tenían que haber sido rey antes que el propio Alfonso. Pero como ya digo, no hay que pensar mal. En la Edad Media esto era relativamente habitual. Alfonso se encontró siendo rey de Aragón, un reino de Aragón que estaba en franca expansión, en el año 1104. Estaba soltero, no tenía descendencia y su reinado, por lo tanto, empezaba con cierto intríngulis. Había que buscarle un matrimonio de conveniencia entre todas las doncellas casaderas que había en aquella época. Y da la casualidad de que se llegó a un acuerdo con la más prometedora de todas ellas, con doña Urraca de Castilla, que en 1109 se casó con Alfonso. Doña Urraca ya tenía un hijo anterior, pero se despojó a tal hijo, Alfonso, de todas las posibles heredades que podría dar tan ventajoso matrimonio. Porque doña Urraca de Castilla era la única hija de Alfonso VI, emperador de Castilla y León. Por lo tanto, el hijo, todavía no nacido, de Alfonso y de Urraca, iba a heredar una gran cantidad de territorio que podía crear un reino cristiano muy fuerte contra el empuje que el Islam estaba viviendo a finales del siglo XI y a principios del XII, ya que los reinos de taifas estaban siendo engullidos por los almorávides, musulmanes originarios del norte de África, temibles en campo de batalla y muy rectos en el cumplimiento del Islam. Por lo tanto, el matrimonio de Alfonso, recién coronado rey, con Urraca de Castilla, era muy prometedor. El matrimonio de Alfonso y Urraca no salió bien. No salió bien en ningún sentido. Porque, para empezar, este matrimonio despertó bastantes recelos dentro de la nobleza castellana, ya que hasta que tuviesen un hijo, y dicho hijo fuese mayor de edad, Alfonso era realmente el que cortaba el bacalao. De hecho, hasta se firmaba como emperador de Castilla, León, Aragón, Navarra e innumerables territorios. Por lo tanto, él decidía, otorgaba y denegaba derechos y privilegios a diferentes estamentos de la sociedad. Alfonso era un rey que dio bastantes prerrogativas a la clase ciudadana, a los burgueses, que no eran realmente nobles, y eso no gustó absolutamente nada a los nobles castellanos, que además veían cómo Alfonso iba dando a gente cercana suya, de Aragón y de Navarra, diferentes plazas y diferentes privilegios dentro de Castilla. Esto hizo que los recelos se convirtiesen en conspiraciones, y las conspiraciones se convirtiesen en una guerra civil propiamente dicha. Alfonso acabó acudiendo a lo que se le daba mejor. Como en la política no conseguía hacerlo bien, pues intentó reprimir por las armas todas estas tensiones. Así que solamente un año después de casarse con Urraca, ya tuvo que ir a la guerra e ir derrotando diversas huestes castellanas que se levantaban en armas contra él. Sobre todo en Galicia, era donde tenía más y más oposición, ya que allí en Galicia se encontraba otro Alfonso, el hijo de un matrimonio anterior de Urraca, que reclamaba los derechos para sí. Como podéis ver, la Edad Media de esta época estaba llena de intrigas políticas, de batallas y de diversos problemas que la mayoría de las veces podían haberse sido solucionados con diplomacia. Pero como ya os he dicho, Alfonso no era muy diplomático que digamos. Además, antes, si recordáis, os he dicho que el matrimonio entre Urraca y Alfonso no salió del todo bien en ninguno de los sentidos. Y es que hay bastantes rumores y bastantes testimonios de la época que hablan de que los esposos no se llevaban nada bien. Había de todo menos amor. De hecho, las crónicas castellanas, anti-alfonsistas, hablaban de que Alfonso pegaba a Urraca, de que la maltrataba, tanto psicológica como físicamente. Eso es algo que nunca llegaremos a saber, pero los rumores siempre se han extendido a lo largo de la historia acerca de este intempestuoso matrimonio de conveniencia. Y además, para más inri, este matrimonio era también incestuoso. Es decir, ambos cónyuges eran familia, eran bisnietos del rey Sancho III el Mayor de Navarra, con lo cual los opositores a Alfonso el Batallador consiguieron que el Papa anulase el matrimonio por inapropiado. Nuestro protagonista de hoy, Alfonso, era un tío bastante religioso, así que acató la anulación del matrimonio. Creo que además se quitó un peso de encima para no tener que ocuparse de los asuntos castellanos y se olvidó para siempre de esta unión que le trajo bastantes problemas. Eso sí, ya que estábamos, y hasta la muerte de Urraca unos cuantos años después, siguió ostentando el título de emperador de Castilla, León, Navarra, Aragón, etc. Míralo tú, qué chulo. En 1114, terminado el infructuoso matrimonio con Urraca, que le dio más problemas que otra cosa, Alfonso se fijó ya en los objetivos que perseguían sus queridos reinos de Aragón y Navarra, es decir, la expansión hacia el sur, la mal llamada reconquista, más bien una conquista, de territorios que pertenecían a ciudades musulmanas. El problema que se encontraba Alfonso es que el sur del reino de Aragón era muy diferente al sur del reino de Castilla. La zona que conquistó Castilla a los musulmanes fue conquistada rápidamente porque estaba poco poblada, pero lo que se encontraba Alfonso al sur de su reino era una red de ciudades bastante pobladas. Así que Alfonso tenía que hacer un trabajo bastante arduo en cuanto a asedios militares de ciudades. Así que no dudó en aliarse con vecinos del norte. El vizconde de Bearn era un recién llegado de Tierra Santa en aquella época. Y en Tierra Santa, a finales del siglo XI, se habían dado las mayores innovaciones de la época en lo que a máquinas de asedio se refería, con lo cual Alfonso estableció una serie de alianzas con el norte de los Pirineos, con diferentes territorios franceses, que no solamente le surtían de información y conocimiento, sino también de personas, porque Alfonso fue conquistando territorio poco a poco, pero no solamente le servía con conquistarlo, tenía que repoblarlo, ya que Alfonso a los musulmanes les daba condiciones peores que a los cristianos para vivir en sus territorios recién conquistados. Así que los musulmanes se iban. Los que se quedaban, quedaban gravados por impuestos bastante duros, y los que se iban dejaban un hueco que tenía que ser repoblado. Y Alfonso acudió a zonas bastante pobladas del norte de los Pirineos y les daba prerrogativas, exenciones de impuestos y ventajas judiciales a todos aquellos que fuesen repoblando territorios que él iba conquistando. Por lo tanto, pensad que el reino de Aragón creció gracias a población que no era aragonesa. La mezcolanza de gentes, de culturas, de costumbres, de genes fue constante en toda la Edad Media de la península ibérica. Otro motivo más para que hagan novelas, películas y series, ¿no creéis? Así, en pocos años, conquista tras conquista, año tras año, Alfonso levantó la vista y puso sus ojos sobre la Medina Albaida, sobre la ciudad blanca, vamos, sobre Zaragoza, la ciudad más importante de la zona, uno de los reinos taifa también más importantes de esta época, y que estaba viviendo un sonoro declive, ya que su rey, Abd al-Malik, no estaba ejerciendo su reinado tan bien como el resto de los judíes, los leones, sus predecesores en la taifa de Zaragoza, que tuvieron en el gran al-Muqtadir a uno de sus mayores representantes, al-Muqtadir, del que ya os hablé, si mal no recuerdo, en el capítulo 29. Pues bien, Alfonso el Batallador puso sus ojos en Zaragoza y convocó a todas las huestes francesas que fuesen capaces de llegar a su llamada para conquistar la ciudad. En marzo de 1118, un montón de señores franceses y gascones se juntaron en Ayerbe bajo el mando de Alfonso y de sus huestes, y así conquistaron las ciudades de Almudébar, Gurrea de Gállego y Zuera, hasta que finalmente llegaron a la fortaleza de Juslibol, un enclave en alto donde podían divisar Zaragoza y iniciar una operación para sitiar la ciudad definitivamente. La ciudad acabó cayendo, según dice la tradición, con la toma del torreón de la Zuda, un torreón que todavía hoy podéis visitar a las orillas del Ebro. Y una vez tomada la ciudad, en el palacio de la Aljafería, Alfonso el Batallador leyó las capitulaciones que se habían firmado con los musulmanes y que les dejaban seguir quedándose en la ciudad, gravados con impuestos, claro. Y no os confundáis, en esta época medieval no se forzaba a la gente a convertirse al cristianismo. Se les dejaba seguir con su religión, aunque obviamente se les marginaba a extramuros fuera de la ciudad y se les hacía pagar impuestos, pero lo de las conversiones forzosas es posterior. Una vez tomada la ciudad blanca, Alfonso empezó a pensar en expandir todavía más su reino hacia el sur. Y lo más curioso de todo, empezó a pensar en que tenía que conseguir más población todavía para hacer fuerte su reino, para intentar repoblarlo más abundantemente en todas las ciudades que iba conquistando. Alfonso empezó a pensar en hacer una incursión a pleno corazón de Al-Ándalus. La caída de Zaragoza era algo que los almorávides, esta gran fuerza originaria del norte de África, no podían admitir. Zaragoza era un símbolo que tenía que ser retomado otra vez por los musulmanes. Así que intentaron desde Valencia mandar una enorme hueste de ejército para conquistar Zaragoza. Alfonso se enteró, en este año 1120, de que se acercaba a esta hueste de musulmanes y le salió al paso en la batalla de Cutanda, en la que con inferioridad numérica Alfonso consiguió imponer su superior conocimiento estratégico del terreno y consiguió vencer a los almorávides en la que se ha dado en llamar su mayor victoria. De hecho, en el siglo XIV, todavía, tres siglos después, se seguía diciendo el dicho de «peor fue Cutanda», cuando se hablaba de que algo está muy difícil de conseguir, o se hacía falta casi un milagro para conseguir algo, siempre se hablaba de que, bueno, peor fue Cutanda. Para que veáis lo difícil que debió ser aquella batalla y los ecos que fue arrastrando a lo largo de la historia. Pero lo cierto es que Alfonso se iba dando cuenta, como antes os he dicho, de que su gran ampliación de territorio en tan poco tiempo hacía que no le quedase población para llenarlo. Así que empezó a pensar en una incursión hacia el sur de la península, no con ánimo de conquistar territorios, sino de llevarse población. Había llegado a los oídos de Alfonso que muchísima población mozárabe, es decir, cristiana, que vivía en territorio musulmán, no estaba nada contenta con los almorávides, porque no hay que negar que los musulmanes de los reinos de taifas han practicado el Islam más abierto y moderno que se conoce en la historia, mientras que la conquista almorávide supuso una llegada del integrismo islámico de la época, y eso empeoró las condiciones de vida de los cristianos mozárabes que vivían en territorio musulmán. Así que no se lo pensó dos veces y en el año 1124, con 50 años de edad, una proeza para la época, Alfonso I el Batallador se puso en marcha con sus huestes y con la ayuda de condes y vizcondes franceses, hizo una incursión en pleno corazón de la actual Andalucía y asoló diversas ciudades, llevándose a todos los mozárabes que se adherían a su causa. De hecho, Abu Bakr, hijo del emir Ibn Yusuf, es decir, el emir de Sevilla, salió al encuentro del batallador y el batallador lo alcanzó y lo derrotó en el actual municipio de Puente Genil, cerca de Lucena. La victoria de los aragoneses hizo que pudiesen asolar y saquear todo el territorio de los alrededores de Sevilla y volver impunemente por donde habían venido, cargados de riquezas y, según dicen las fuentes, llevándose a 10.000 mozárabes que gustosos poblaron los territorios aragoneses. Este era el carácter de Alfonso, que se arriesgó muy mucho con 50 años de edad, una edad a la que muchos reyes ya se sientan para no levantarse, y decidió que tenía que hacer una incursión militar por el sur de la península. En el verano del año 1134, el rey Alfonso I el Batallador contaba con 61 años de edad, y la muerte le estaba muy cercana, pero no por su edad, sino por sus batallas, ya que en ese verano de 1134, Alfonso I el Batallador murió mientras sitiaba la ciudad de Fraga. Más bien murió por las heridas que le ocasionó el sitio de la ciudad de Fraga. La gran ampliación de territorios de su reinado duplicó la extensión de su reino en apenas 30 años. Acarreó, como ya os he dicho, una falta de población en dicho reino. Y esto hizo que fuese muy fácil internarse en sus fronteras y hostigar las ciudades. La batalla vivida en la ciudad de Fraga, intentando refrenar uno de estos hostigamientos musulmanes, fue lo que le provocó la muerte en septiembre de ese mismo año a causa de complicaciones de las heridas recibidas. Según nos cuenta la crónica de San Juan de la Peña, el rey murió con 61 años de edad y había reinado la mitad de ellos. Pero aquí no se acaba la historia, porque aún quedaba una curiosa jugada por parte de Alfonso, nada más y nada menos que el testamento que nos dejó. En el testamento que dejó para la posteridad, este rey, que no había tenido descendencia en sus 61 años de edad, legó los reinos de Navarra y Aragón a las órdenes militares de los templarios, los hospitalarios y el Santo Sepulcro de Jerusalén, sumiendo a los reinos de Aragón y de Navarra en un absoluto caos. El testamento de Alfonso I el Batallador es uno de los documentos más controvertidos de la Edad Media. En él, el monarca, que había conquistado y duplicado los territorios de su reino, otorgaba todas sus conquistas y sus reinos a las órdenes militares. Era un hombre muy religioso, y posiblemente, quizá, para intentar limpiar sus pecados, decidió dar en heredad todas sus posesiones a dichas órdenes militares. Como podéis imaginar, los nobles no estuvieron de acuerdo con este testamento y lo anularon casi al momento, e hicieron que dos reyes ocupasen los tronos de Navarra y de Aragón. Este hecho fue decisivo para el futuro del reino de Aragón, que para fortalecerse tuvo que ver cómo el hermano de Alfonso, Ramiro II el Monje, establecía una alianza con el condado de Barcelona, lo que desembocaría finalmente en la creación de la Corona de Aragón. Es aquí cuando vale la pena preguntarse, ¿qué se le pasaba por la cabeza a Alfonso el Batallador? ¿Qué clase de persona era? ¿Cómo se le pudo ocurrir hacer este testamento? Pues bien, esta y otros motivos de su vida, que ahora os voy a resumir, han hecho que la persona de Alfonso el Batallador haya sido objeto de muchas especulaciones a lo largo de la historia. Sabemos que Alfonso el Batallador tenía un fuerte carácter, muy posiblemente heredado de su bisabuelo Sancho III el Mayor, del que se conocían su facilidad para enfurecerse rápidamente. También sabemos que era muy posiblemente un misógino, es decir, odiaba a las mujeres profundamente, no se casó nunca y presuntamente maltrató a la reina Urraca de Castilla. Además, para más inri, se ha venido especulando con una supuesta homosexualidad, ya que no tuvo descendencia, ni se casó nunca, y se le atribuye una frase que dijo en 1118 al conquistar Zaragoza, cuando se le ofrecieron varias concubinas del gobernador de la ciudad de Zaragoza. Él respondió que un hombre de armas tenía que vivir siempre rodeado de hombres y no de mujeres, lo cual muy seguramente se ha debido de sacar de contexto millones de veces para intentar justificar dicho argumento de su homosexualidad. Pero bueno, que tampoco pasa nada. Si era homosexual, pues era homosexual. Lo que pasa es que esta supuesta homosexualidad siempre se le ha unido a la idea de su testamento desaforado y desproporcionado, en el cual él entregaba a Dios todas sus posesiones para limpiar sus pecados. Sinceramente, me parece algo imposible de saber. Lo cierto es que su fuerte personalidad, su gusto por la guerra y la batalla, y su extraño testamento han ido a avivar todo el fuego de las especulaciones que ha habido sobre la persona de Alfonso el Batallador. Lo que no nos puede caber ninguna duda es que era un hombre de su época, era un hombre de armas, que como muchos gobernantes de la época, ante todo quería ampliar sus territorios a costa del enemigo, y cuya flamígera personalidad le llevó a la muerte en pleno campo de batalla, cuando, no olvidemos, contaba con 61 años de edad. Espero que os haya gustado este capítulo, que es el último que voy a grabar en el año 2011. Podéis comentarme lo que queráis en esta entrada en el podcastdelbuho.com o bien en la red social Twitter, @podcastdelbuho. También podéis acudir a la página de Facebook, que está ya en 600 integrantes, nada más y nada menos. 600 integrantes en el podcast del búho, Historia y Mitología, ahí en Facebook. También podéis encontrar este podcast en Google Plus y dejar vuestros comentarios, como no. Asimismo, quiero dar las gracias a Quique Silva por la interesantísima anécdota introductoria. Así pues, hasta aquí llega el podcast del búho en 2011. Y nada más. Nos vemos en el año 2012 con el siguiente episodio del podcast del búho.